Las 9:01, seguimos aquí en Radio Kermés. Vamos a charlar con el presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis, aquí de Santa Rosa, Ernesto Forestiero. Ernesto, Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna los saludan. Buen día. Ah, hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día. Bien. Ernesto, ¿cómo está la actividad de los taxis en la pandemia? ¿Cómo han trabajado? ¿Ha aumentado el trabajo? ¿Es menos? ¿Cómo está la actividad? Mirá, no, se ha disminuido entre un 70 y un 80% el trabajo. Uh-huh. Desde que hubo flexibilidad, viste, con respecto a la apertura de algunos negocios, a partir de las 2 de la tarde, y que algunos empezaron a trabajar, se ha notado un poquito, principalmente a la mañana un poco, y de 2 a 5 y media, 6 de la tarde, un 10, un 15% más o menos debe haber aumentado el trabajo. Ah, se ha recuperado un poquito. Respecto a la actividad, no, estamos mal. Sí. Me imagino el horario nocturno debe ser uno de los más complicados. No, directamente, olvídate. No, después ya de las 8 de la noche, 9, ya no. Puede salir algún viaje así esporádico porque por alguna urgencia o por algún trámite de algo, pero ya no hay a esa hora. Ya te diría que después de las 6, 7 de la tarde no ya se paró todo, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a ser? Está así esto. Ernesto, ¿qué pasa con los choferes que trabajan a porcentaje? Y lamentablemente esto va aparejado con todo, ¿viste? Ellos trabajan con a porcentaje de lo que recaudan. Están complicados, los empleados están muy tan complicados. Bien, pero bueno, ¿hay algunos que han abandonado la actividad? No. Encima que no hay trabajo, ¿te imaginas que abandonar un trabajo genuino como tienen todos? Es muy difícil, pero bueno, lamentablemente en la situación que somos todos ajenos a esto y que acá le ponemos el hombro entre todos. Los propietarios, los empleados y todo. Por suerte ellos van a tener esa ayuda del gobierno que es un vital inmóvil, que algunos los han cobrado, otros todavía no los han cobrado. Pero bueno, sí, lo van a cobrar, pero bueno, no vienen medio retrasados con el tema ese. Ernesto, ¿es rentable un taxi en esta época? No, para nada. A ver, ¿están perdiendo plata o están ganando muy poco? Perdiendo y mal. No alcanzamos a cubrir ni siquiera los gastos, no para nada. Sí, en estos momentos el que no tiene otra entrada o por general hay mucha gente jubilada, en el caso mío también, yo ya estoy jubilado, usamos la jubilación para pagar todo lo que es el taxi. Claro, encima grupo de riesgo, no puede salir tampoco. No, sí, es tremendo. No, es tremendo. No alcanzás a pagar, pero nada. Claro. ¿Y han pedido algún tipo de ayuda? Digo, porque los choferes por ahí reciben algún tipo de ayuda del gobierno. ¿Los propietarios? Por eso, sí, el chofer se le hizo, hubo una ayuda para ellos, en los cuales si vos al empleado lo tenés como corresponde, el Estado te hace un aporte, que es lo que están esperando, ¿viste? Algunos han cobrado y otros no, pero no es que no vayan a cobrar, simplemente que viene muy, muy, muy lerdo el tema ese. Claro. Y en el caso de los empleados nuestros, se ha presentado todo en tiempo y forma y todo, ya han dicho que sí, pero bueno, hay muchos que no han cobrado todavía. Sí, ha ocurrido con varias empresas también. Sí, pero para nosotros no, nada. Claro. Dijeron que no, que iba a haber una quita en el 931, o que iba a haber una prórroga. Absolutamente nada. Ernesto, ¿qué es el 931? El 931 es donde vos liquidás los sueldos. Es un formulario que se presenta a la AFIP, donde vos haces las liquidaciones del empleado, ¿viste? Ah, que serían los aportes, bueno, los aportes patronales. Exactamente, los aportes patronales. Claro. Y que iba a haber una quita, que iba a haber una ayuda económica, pero no, para nada. Entonces se nos ha complicado. Bueno, lo único que dijeron, bueno, que no, espero que no nos cobren intereses por pagar todo atrasado y eso, ¿viste? Pero bueno. Ah, claro, el retraso en el pago de los aportes y los impuestos. Sí, eso está re complicado. Y esto viene aparejado también con los empleados de la base, con todo, ¿viste? Porque si nosotros no tenemos una cuota mensual donde tenemos que pagar un costo que es el costo de base, de despacho de viaje, y si no se está recaudando y eso trae aparejado que la empresa no puede solventar los gastos, hay empleados también, los operadores, es una cadena que está complicada, muy complicada, muy, muy complicada. Ernesto, ¿verdad? ¿Y se están perdiendo? Que ¿hay algunos que le conviene que no salir a la calle? No, y salen todos. Con poco que recaudás. Claro. Por lo menos para comer, para los gastos mínimos, aunque sea, ¿viste? Uh-huh. Sí. Y que no se te rompa el auto. Claro. El auto, chao, sonaste. En los días que no hay transporte, como ahora, público, pasajeros, ¿aumenta un poco más la demanda? Mirá, debería. Debería aumentar, pero no hay circulación de gente. Claro. No hay. Nosotros trabajamos mucho con el comercio, con los bancos, escuela, trabajamos mucho, ¿viste? Claro. Y en ese momento está todo parado, te imaginas que eso también nos incide a nosotros y mucho, ¿viste? Bien, Ernesto, no sé si quiere completar con algo, si no... ¿Qué te puedo llegar a decir? Que lamentablemente es una situación que nadie está ajena a esto, que estamos todos en la misma rueda, que bueno, trataremos de poner de la parte nuestra lo que podamos y esperar que esto pase pronto, ¿viste? Claro. Que si no, no sé dónde voy a ir a parar, pero bueno. Pero no, ya te digo, esto no le podemos echar la culpa a nadie, es algo que vino y bueno, que hay que afrontarlo. Claro. Bien, Ernesto. Pero, que la situación es delicada, es muy delicada. Así que bueno, lamentablemente la situación es crítica, sí. Bien, Ernesto, le agradecemos estos minutos con la radio. No, por favor, tus órdenes. Cuando ustedes lo dispongan, me llaman, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Por favor, al contrario. Un gusto. Bien. Chao, que tenga buen día. Bien, la palabra de Ernesto Forastiero, contándonos un poquito la visión de los propietarios de taxis en la ciudad de Santa Rosa, situación complicadísima, el panorama que ha contado. 9:09, ya volvemos.